Junior. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, ¿vos cómo va? Bien, bien, acá andamos de sobremesa. Sí, sobremesa porque en un ratito nomás, ya me imagino, se viene la siesta y después el partido contra Boca en Chacabuco. Sí, viajamos por la tarde, estamos acá cerca por suerte, así que para poder jugar esta noche contra Boca y en Chacabuco. Bueno, ¿qué balance hicieron de lo que fue? Primero, sobre todo, en esto que venimos destacando, ¿no? El hecho de que los clubes puedan generar amistosos fuera del país, me imagino que es riquísimo la experiencia. En el caso de ustedes, estuvieron en Chile y se subieron al podio. Sí. Fue para hablando de lo grupal, positivo, porque es sumar un poco de partido, un poco de rodaje y hacer lo más parecido a lo que es una gira, ¿no? Que ya de estar concentrando, de estar mayor parte del tiempo juntos como grupo y bueno, después lo deportivo es, obviamente, ¿no? Es sacarse la ansiedad y un montón de cosas, ir agarrando un poco de química para lo que va a ser el primer partido del 21. Bueno, y ya que hablas del primer partido, va a ser contra un viejo conocido, frente a Quilmes. Sí, así es, así que tenemos otra vez enfrentarnos y bueno, ahora acá de local. Junior, ¿cómo tomás el hecho, bueno, en este caso de arrancar la temporada, ¿no? Te había pasado una situación muy particular la anterior, de que fuiste uno de los agentes libres. En esta oportunidad te pudiste mostrar con Argentino durante la temporada. Incluso has tenido, me imagino, oferta de otros clubes, pero bueno, elegiste quedarte en Argentino y comenzar de cero una nueva temporada. Sí. Ya me ha pasado el año pasado también, ¿no? De priorizar otras cosas o con todo, como fueron tantos cambios, ¿no?, que se están produciendo en la liga. Y ya lo dije en su momento, no tenía la cabeza como para arrancar jugando, y por una cuestión de cómo soy yo, de brindarme al 100% con la camiseta que esté, prefería no hacerlo si no estaba 100% convencido de representar a la institución. Después fue la decisión de venir a Argentino. La verdad que tanto mi familia como yo la pasamos muy bien esos 5 meses que estuve acá. Obviamente no hubiese en lo deportivo, no quedamos con la espina de quedar dar un poco más, y al terminar la temporada otra vez era gente libre y esperar. Pero bueno, ya la gente argentina sabía que yo estaba muy cómodo acá, hicieron un gran esfuerzo para poder repetir un año más, y a la hora de tomar la decisión, obviamente uno pone en la balanza un montón de cosas y no solo lo económico, así que el esfuerzo fue tanto de ellos como mío también para repetir un año más y establecer la familia y estar yo cómodo también en la institución que ya conozco. Bueno, ¿qué me podés decir de los nuevos extranjeros que van a estar reemplazando nada más nada menos que a Gadson y a Crawford? Sí, creo que no va a ser tarea fácil, difícil, ¿no? Sí, creo que a mi entender tuvimos uno de las mejores duplas de la liga de extranjeros, no solo por lo deportivo, por lo que jugaron los dos a un nivel altísimo, sino por lo profesionales que son, ¿no? Así que es difícil encontrar jugadores así. Pero bueno, hoy cambiamos, como todo cambio, tenemos otro estilo, ya sea Marco Bernard, que es un rookie para la liga, que es la primera vez que sale de la universidad, sale directamente para acá y tiene un montón de ganas, es un 3-4 que se adaptó muy bien al grupo y está encontrando lo que es el juego, ¿no? Y en los 3 partidos ahí en Chile que jugamos lo hizo muy bien. Es un jugador defensivo que ofensivamente puede sumar también, más suma ofensivamente. Y ayer fue la primera práctica de Anthony, que es el 5, y también, ¿no?, muy interesado en adaptarse lo antes posible, sabiendo que estamos a una semana de arrancar la liga, y encontramos compromiso en los dos, y ya con eso es muy positivo para arrancar. Y después de tener paciencia, ¿no? Nunca son buenas las comparaciones, digo yo, por lo que te dije antes, ¿no? Tuvimos un caso del año pasado de dos extranjeros que jugaron un altísimo nivel, y ojalá los dos que tengamos ahora también lo pueden hacer, y eso va a hacer que el equipo no, que en el equipo no haya cambio y estemos todos juntos durante la competencia. ¿Cuáles son las expectativas, los objetivos de cara a esta nueva temporada que va a arrancar ahora, primero con el Super 20 y después con la Liga Nacional? De arrancar de a poco. No, es un grupo muy joven, un grupo distinto. La expectativa siempre son las mejores, pero sabemos que nuestra liga es muy dura y tenemos que ir de a poco. Creo que el Super 20 va a ser clave para agarrar química y prepararnos para lo que va a ser el segundo torneo a partir de noviembre. Pero bueno, tenemos que ser conscientes también, como te dije antes, que es un grupo joven y a medida que pase la competencia, seguramente como grupo nos plantearemos objetivos, pero ojalá sea un gran año en lo individual, en cada uno, para todo el equipo, y obviamente eso va a hacer que el equipo se potencie y puedan salir las cosas como queramos, ¿no? Sí, además siempre se espera, cuando uno enfrenta a Argentinos Junín, a un equipo complicado, duro, que tiene una localidad fuerte, y creo que es una de las marcas que viene manifestando el Turco de Junín, ¿no? Creo que esa también es una de las cosas a mantener para esta temporada. Sí, es cierto. Sería primero clave poder repetir eso, mantener una localidad fuerte, y también ser un equipo que salga a competir afuera y a ganar. Pero como te dije, es un grupo nuevo, donde son las expectativas, son las mejores, ¿no? Porque es con la ilusión que lleva, trae cada uno al club. Y bueno, ojalá pueda ser un año espectacular para cada uno, ¿no? Y para el grupo, que es lo fundamental. Junior, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor, una buena temporada, y bueno, que sea con éxito hoy el amistoso ante Boca, que me imagino sirve para ponerse a punto, ¿no? De cara a lo que se viene, que es inmediato, y es el Super 20. Exactamente, bueno, muchas gracias, un abrazo a todos ahí. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Junior Sequeira, base de Argentino de Junín, que como remarcábamos, bueno, va a estar disputando contra Boca un amistoso en Chacabuco, y quedan los últimos minutos para comunicarse al 45-35-5700 por las entradas. ¿Qué más, señor Magistri? Bueno, vamos a Europa. Qué lindo ir a Europa, cómo me llevan, pero siempre me quedo acá yo. A ver, yo me quedo con vos acá también, ¿no? Bueno, Ayer se jugaron los primeros cuartos de final de lo que es el Eurobasket. Y no hubo sorpresas. No hubo sorpresas. Los dos invictos sí avanzaron a semifinales. Estamos hablando de que España venció 84-72 a Alemania, con un Marc Gasol que la descoció toda. 28 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 bloqueos, 1 robo. La verdad que lo de Marc Gasol ayer, la verdad que fue sorprendente. Y la otro partido, el otro invicto, venció a Letonia. Estamos hablando de que Eslovenia venció 103-97 a Letonia, en un partido que no hubo suplementario, fue todo en los 40 normal, en los 40 oficiales, y así fue como lo ganó. Terrible goleo. Un goleo impresionante. Y ahora mismo están jugando Grecia y Rusia. ¡Upa! Y Grecia, candidato, ¿cómo va? 15-15. Ah, bueno. Recién va el primer cuarto, 3 minutos. Vamos a estar poniendo en Twitter, en nuestros Twitters personales, el resultado. Porque no nos importa solo Grecia, sino la noticia del día de hoy. ¿Por dónde va a pasar? Por Italia. Porque Ariel Filoi, en el equipo italiano, va a estar jugando a las 15:30 frente a Serbia. Un duro rival. Que no, bueno, duelo. Habrá que ver qué pasa. Lo que ya está confirmado es que mañana 15:30 es el horario designado para que España y Eslovenia se enfrenten en lo que será la primera semifinal. La segunda semifinal saldrá de los ganadores del día de hoy, tanto de Grecia o Rusia o Italia o Serbia. Así que desde ahí va a salir el segundo semifinalista y después, bueno, el finalista y el campeón de lo que no otorga pases al, no, al igual que el American Mundial, ni igual que ni para Juegos Olímpicos ni para Mundiales. Así es, así que bueno, pero es un lindo título. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Además, ¿cómo es Europa? Obviamente. Y ahora mismo es quien está dirigiendo el partido de Grecia, es un conocido argentino. Que íbamos a conversar con él, pero no llegamos a agarrarlo antes de que se vaya al estadio. Pero mañana estaremos hablando con Leandro Lescano, el otro representante argentino en cuanto al arbitraje, porque ayer hablábamos con Fabricio Vito, que está en el Afrobásquet, y Leandro Lescano está en el Eurobásquet, así que mañana prometió el contacto.